Sección 29 de La guerra y la paz. Primera parte. De Leo Tolstoy. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 2. Parte 8. El resto de la infantería pasó con menos trabajo. Los furgones habían concluido. El trayecto se hacía más fácil. Los húsares del escuadrón de Denisov no veían aún al enemigo, que sin embargo se hacía visible desde las cumbres opuestas. De pronto, en lo alto del camino, se encontraron de frente con los capotes azules y la artillería de los franceses. Los oficiales y los soldados del escuadrón de Denisov, aunque aparentaban hablar de cosas indiferentes y de mirar a uno y otro lado, no cesaban de pensar en lo que les esperaba al otro lado de la montaña. Las manchas negras que veían en el horizonte sabían que eran el enemigo. El tiempo había despejado desde el mediodía. Un sol radiante se inclinaba hacia el lado del poniente e iluminaba con sus reflejos las aguas del Danubio y las crestas de las montañas vecinas. El aire era tranquilo y el sonar de los clarines y los gritos del enemigo atravesaban de tiempo en tiempo el espacio. De pronto, una ligera bocanada de humo se levantó en una eminencia y una bala atravesó silbando por encima del batallón de húsares. Los oficiales, que se encontraban agrupados, volvieron a sus puestos y los soldados se alinearon. Un silencio sepulcral reinó en las filas y todas las miradas pasaron del enemigo a los jefes del escuadrón, esperando la orden de ataque. Un segundo y un tercer proyectil cruzaron el aire. Era evidente que se tiraba sobre ellos, pero las balas iban a perderse detrás del escuadrón. Los húsares no se movían, pero los caballos erizaban las crines, levantaban las orejas y piafaban con impaciencia. Cada soldado, sin volver la cabeza, miraba a su compañero para observar al paso sus impresiones. Desde Denisov hasta el último trompeta, todas aquellas figuras se agitaban con un ligero estremecimiento que indicaba el sentimiento interior de la lucha y de la excitación. Rostov, colocado en el flanco izquierdo y caballero en su brioso corcel, tenía el aire regocijado y satisfecho del escolar que cuenta salir airoso del examen que va a sufrir ante un numeroso público. Miraba alegremente a sus camaradas para dar testimonio de que no sentía temor alguno, y sin embargo, en sus facciones se dibujaba ese pliegue involuntario que imprime una preocupación seria. «¿Avanzan ya, Junker Rostov?», preguntó Denisov, que no podía estarse quieto en sitio alguno y caracoleaba de un extremo a otro del escuadrón. «El diablo sabe lo que hace». «¡Ah, Rostov!», exclamó Denisov, viendo el alegre semblante del Junker. «Parece que estamos de fiesta». Rostov se sentía feliz. En aquel momento un general llegó al puente. Denisov, acercándose a él, preguntó: «¿Se trata de atacar?». «No», respondió el general frunciendo el ceño. «¿Cómo estáis aquí? Las descubiertas se repliegan. Replegad vos el escuadrón». El primero y segundo escuadrón repasaba el puente, saliendo del círculo de los proyectiles lanzados por el enemigo, y se dirigía a la montaña sin haber perdido un solo hombre. El coronel Karl Bogdanovich Schubert se acercó al escuadrón de Denisov y continuó marchando al paso hasta el lado de Rostov, sin ocuparse de su inferior, a quien volvía a ver por vez primera desde su altercado con motivo de Chasin. Rostov se sintió dominado por aquel hombre a los ojos del cual se reconocía culpable y no apartaba los ojos de sus atléticos hombros. Le parecía que Bogdanich no se alejaba exprofeso por demostrarle su sangre fría, y hasta esperaba que de un momento a otro lanzara al escuadrón en un ataque desesperado para dejarle herido y poder después estrechar generosamente su mano en señal de reconciliación. Gerkov, cuyas anchas espaldas eran tan conocidas de los húsares de Pavlograd, se acercó al coronel. Venía como enviado del Estado Mayor, porque, según decía, no era tan bestia que hubiera querido quedarse en el regimiento, donde las recompensas eran tan difíciles de lograr como una canonjía. Y como oficial ayudante del príncipe Bogratin, traía una orden para su antiguo jefe. «Coronel», dijo con aire sombrío y grave, dirigiéndose al enemigo de Rostov. «Tengo orden de que os detengáis y queméis el puente». «¿Quién ha dicho tal cosa?», preguntó el coronel, con voz semejante a un gruñido. «De quien sea la idea no puedo decirlo, pero el que me ha mandado transmitiros la orden es el príncipe». Un oficial del Estado Mayor se presentó en aquel momento y repitió la misma orden. Por si no fuera bastante, el grueso Nesvitsky, que llegaba al galope, gritó: «¡Que se queme el puente enseguida!». El coronel, sin apresurarse, mandó a su regimiento a hacer alto. «Se me había dicho que tuviese dispuestas materias inflamables, pero no que quemara el puente». «Es lo mismo», dijo Nesvitsky con un gesto de impaciencia. «¿Qué haces aquí tú?», añadió dirigiéndose a Jerkov. «He venido a comunicar la misma orden». «Vienes empapado en sudor. ¿Urge tanto la cosa?». «¡Despachaos, coronel! Sin ello, el enemigo nos ametrallará». El coronel los miró alternativamente frunciendo el ceño y sin contestar. «¡Quemaré el puente!», dijo al fin con tono solemne y como si quisiera hacer constar que cumpliría su deber a pesar de cuantas dificultades se le opusieran. Y luego, metiendo espuelas al caballo con una rabia que no se hubiera dicho, sino que el pobre bruto era el culpable de todo, avanzó para ordenar al segundo escuadrón que repasara el puente. «No cabe duda», se dijo Rostov, «quiere probarme». Y su corazón se oprimió y la sangre se arrebató a sus mejillas. «Bueno», exclamó, «con eso verá que no soy de los últimos». La contracción producida por el silbar de las balas volvió a aparecer en el rostro de los soldados del escuadrón. Rostov no apartaba los ojos del coronel y trataba de leer en su fisonomía la confirmación de sus sospechas. Pero el coronel no le miraba y dio la voz de mando. Los sables chocaron con las sillas y las espuelas azotaron los estribos. Todos echaron pie a tierra, pero nadie sabía lo que iba a hacer. Algunos hasta se santiguaron devotamente. Rostov no miraba ya a su jefe. No tenía tiempo para ello. Su mano temblaba al dejar la brida de su caballo en las de un soldado y oía los latidos de su corazón. Denisov, echando hacia atrás su robusta cabeza, pasó a su lado murmurando algunas frases. Rostov no veía más que a los húsares, que corrían tropezando en sus sables y enganchándose en las espuelas. Corría él también, pero tan ciego iba que a la entrada del puente resbaló en el lodo legamoso y cayó. Los camaradas le adelantaron. Rostov se levantó limpiándose las manos en el cuero de su calva y vio a su enemigo muy delante. Bogdanich, sin reconocerle, gritó a Denisov, que por fanfarronada no había querido apearse de su caballo. «¿Quién corre allá abajo, en la mitad del puente?». Denisov no le contestó. «No os arriesguéis así, capitán. Bajaos del caballo». Denisov se arrellenó en la silla y contestó: «De todas maneras, se va bien». Durante este tiempo, Nesvitsky, Jerkov y el oficial de Estado Mayor, colocados fuera del alcance de las balas del enemigo, observaban alternativamente aquel grupo de hombres de chaquetillas verdes acordonadas de amarillo, de chacos aplastados y de pantalón oscuro, que se agitaban a un lado del puente, mientras por el otro avanzaban los capotes azules y los caballos de la artillería enemiga. ¿Quién quemaría el puente? ¿Quién llegaría primero? ¿Ellos o los franceses para ametrallarlos? Cada cual se dirigía a aquella pregunta en presencia de las peripecias de aquella escena iluminada por el sol poniente. «Los húsares están ya al alcance de los cañones». «Ha llevado demasiado gente consigo», dijo el oficial de Estado Mayor. «Es verdad. Dos hombres de corazón hubieran podido hacerlo todo». «Tal vez», dijo Jerkov, sin apartar los ojos de los húsares. Había en sus palabras cierto tono burlón que hacía sospechar de su sinceridad. «Enviar dos hombres era exponerse a que volvieran con una cruz en el ojal. Muchos podrán ser aplastados, pero no pedirán recompensa alguna. Ya sabe el coronel lo que se hace». «¡Ya apareció la metralla!», dijo el oficial, señalando con el dedo los cañones que avanzaban. Un penacho de humo se levantó casi al mismo tiempo. Después otro y otro. y las detonaciones se dejaron oír. ¡Oh! Exclamó Nesvitsky, como herido súbitamente. ¿Veis? ¡Ya cayó uno! ¡Más de uno! Si yo fuera soberano, no haría la guerra jamás, exclamó Nesvitsky volviendo la cabeza. Los cañones franceses se cargaban de nuevo y otra serie de detonaciones conmovió las capas atmosféricas. La infantería de los capotes azules corrió hacia el puente que cubría ya una verdadera lluvia de metralla. Pero esta vez Nesvitsky no veía nada. Una espesa cortina de humo cubría a los húsares que habían conseguido prender el puente. Las baterías francesas tiraban no ya por impedir su tarea, sino simplemente porque los cañones estaban cargados. Los franceses habían tenido tiempo de enviar 3 descargas antes de que los húsares volvieran al sitio en que estaban sus caballos. De los otros, los 2 primeros habían sido mal dirigidos y habían pasado los proyectiles sobre sus cabezas. Solo la última había hecho 3 bajas. Rostov, siempre preocupado por la vista de Bogdanich, se había detenido en medio del puente, no sabiendo qué hacer. De pronto, un húsar cayó sobre el parapeto lanzando un gemido. Rostov corrió a él, pero ya era tarde. Su mano inerte se había perdido en un remolino del río. Instintivamente, levantó los ojos al cielo y vio el sol brindando a la paz y al descanso. ¿Cuántos elementos de vida he dejado allá abajo? Pensó. En cambio, aquí solo me espera, tal vez, una muerte oscura. Tal vez dentro de un segundo no veré ese sol. Después ya no pudo prefijar lo que pasó por él. Los húsares habían recobrado sus caballos y él se encontraba al lado del suyo. «Por fin ha solido la pólvora», murmuró a su oído Vaska Denisov. «Todo ha acabado». Y yo no valgo para nada, pensó Rostov montando. ¿Es eso la metralla? Preguntó a Denisov. Diablo, creo que sí. Y de la de grueso calibre. El ataque es otra cosa. Pero aquí nos achicharran como si fuéramos perdices. Y Denisov se acercó al grupo que formaban Nesvitsky y sus compañeros. Creo que nadie habrá notado el papel que he hecho, se decía Rostov avergonzado de sí mismo. Y era verdad. Cada cual sabrá la sensación sentida al recibir el bautismo de la pólvora. «No podemos estar descontentos», decía Gerkov. «Si el parte se da como debe, no será extraño que me gane una charretera». «Anunciad al príncipe que he puesto fuego al puente», dijo el coronel con aire de triunfo. «¿Y si me pregunta las pérdidas que hemos sufrido?» «Insignificantes», murmuró bajando la voz. «2 heridos y 1 muerto». Los 35.000 hombres del ejército de Kutérov, perseguidos por otro de 100.000 franceses con Bonaparte a la cabeza, solo hostilidad encontraba en el país. Sin confianza ninguna en sus aliados, faltos de víveres y forzados a la lucha fuera de todas condiciones, se replegaban con precipitación. En Laubach, en Amstetten y en Melek habían sostenido algunos encuentros. Pero a pesar de la firmeza de los rusos, a quienes sus mismos enemigos hacían justicia, no habían tenido más remedio que emprender la retirada. Una verdadera retirada. Los austriacos, salvados en la rendición de Ulm y reunidos a Kutérov en Braunau, se habían separado de nuevo de ellos, dejándolos entregados a sus propias fuerzas. Defender a Viena no era ya posible, pues a pesar del plan de campaña ofensiva, tan sabiamente elaborado con sujeción a todas las reglas estratégicas y remitido a Kutérov por el Consejo de Guerra austriaco, la sola probabilidad que le quedaba para no perder como Mack su ejército era unirse a las tropas que llegaban de Rusia. El 28 de octubre, Kutérov pasó la orilla izquierda del Danubio y se detuvo por vez primera, pasando el río entre él y el grueso de las fuerzas del enemigo. El 30 atacó a Mostier, que se encontraba también en la orilla izquierda, y le derrotó, haciéndole dejar entre sus manos, por vez primera, 2 cañones, una bandera y algunos prisioneros. A pesar del desfallecimiento de sus tropas, mal vestidas, mermadas por los desastres y las enfermedades, Aquella victoria reanimó considerablemente el estado moral de sus soldados. Y no contribuyeron poco a ello las noticias, falsas por supuesto, que se hacían circular de nuevas columnas rusas próximas a llegar, de una considerable victoria conseguida por los austríacos y de la retirada de Bonaparte. El príncipe Andrés se había hallado en este último combate al lado del general austriaco Schmitz, que había sido muerto, y él mismo había sido herido ligeramente en una mano por una bala. El general en jefe, para atestiguarle su afecto, le hizo portador de la buena nueva, y para ello se dirigió a Brünn, residencia de la corte austriaca, desde que Viena se veía amenazada por el ejército francés. La noche misma del combate, montó a caballo para llevar los partes de Doktorov a Komterov. Los principales fueron expedidos sin pérdida de tiempo, lo que indicaba una promoción próxima. La noche estaba sombría, pero algunas estrellas que brillaban en el cielo delineaban ante la nieve que había caído la víspera de la batalla la ondulante línea del camino. A la mañana siguiente, el príncipe pudo incorporarse a su convoy de heridos, y el entusiasmo del viajero no pudo menos de entibiarse un tanto ante el espectáculo que presentaban aquellos desgraciados. El príncipe Andrés hizo detener la carreta en que estos iban, preguntándoles cuándo habían sido heridos. «Antes de ayer, en el Danubio», respondió uno de ellos. El príncipe sacó de su bolsa 3 piezas de oro y se las dio. «Para todos», dijo al oficial que se aproximaba. «Curaos, hijos míos, que no faltará en qué emplearos». «¿Qué nuevas hay, señor ayudante?», preguntó el oficial. «Buenas», contestó sin entrar en más detalles, y espoleando el caballo, se alejó. Cuando entró en Brünn, era de noche. Las altas casas y los almacenes, débilmente iluminados unos, profusa y brillantemente otros, daban a la ciudad un aspecto que hacía pensar en la antigua población y en la nueva corte. El príncipe, a pesar de su larga carrera, se sentía más sobreexcitado que la víspera, y todos los detalles de la batalla estaban fijos en su memoria. Ya creía oír las preguntas dirigidas por el emperador Francisco y no dudaba que todas las puertas se abrirían a su paso. Pero no fue así. La entrada principal le fue interceptada por un funcionario civil y solo por otra logró acceso a uno de los corredores del palacio. «Seguid a la derecha», le dijo un palaciego, «y llegaréis al gabinete del ministro». Un ayudante de servicio rogó al príncipe Andrés que esperara y fue a anunciarle al ministro de la guerra. Volvió muy pronto e, inclinándose con marcada cortesía, hizo pasar delante al príncipe Andrés para introducirle en el despacho en que trabajaba el ministro. Cuanto más se aproximaba el príncipe Andrés al alto funcionario, más se debilitaba en él el sentimiento de satisfacción que experimentara algunos momentos antes, y más se creía bajo la impresión de una ofensa recibida. «Una victoria ganada debe ser cosa fácil de conseguir para los que no han olido la pólvora», pensaba. Y entró en el gabinete con afectada lentitud. Su sorda irritación se aumentó a la vista del alto dignatario, que inclinaba su cabeza calva y orlada de cabellos grises sobre la mesa, leyendo, a la luz de 2 bujías, algunas notas sin parecer haber notado su presencia. «Tomad esto», dijo a su ayudante de campo, tendiéndole algunos papeles y sin conceder la menor atención al príncipe Andrés. Después de haber puesto en orden cuidadosamente sus papeles, el ministro alzó la cabeza y mostró su rostro inteligente y lleno de carácter y de firmeza. Pero al dirigirse al príncipe Andrés, volvió a recobrar esa convencional expresión sonriente y afectada propia de las personas habituadas a recibir constantemente pretendientes. «¿Venís de parte del general en jefe Kutuzov? Espero que traeréis buenas noticias. Veamos. Un encuentro en Mostor. Una victoria. Tiempo era ya». El ministro se puso a leer el despacho. «Dios mío, Schmitz, qué desgracia, qué desgracia», dijo en alemán, y después de haber recorrido todo el contenido del documento, le colocó con tristeza en la mesa. Hecho esto, se volvió al príncipe y preguntó: La victoria ha sido decisiva, por lo que veo. Sin embargo, Mostor no ha caído prisionero. Y después de unos segundos de silencio, añadió: Estoy satisfecho de las buenas noticias de que sois portador, por más que con la muerte de Smith las hayamos pagado un poco caras. Su Majestad querrá indudablemente veros, pero no ahora. Os doy gracias. Podéis iros a descansar mientras Su Majestad os recibe. Podéis verle mañana, después de la parada. Cuando el príncipe Andrés salió del palacio, le pareció que se había dejado detrás de sí, en manos de aquel ministro indiferente y de aquel ayudante obsequioso, todo el sentimiento de entusiasmo producido por la victoria. La disposición de su ánimo no era ya la misma. La batalla no quedaba en su memoria más que como un vago recuerdo. Fin de la sección 29.